the viaduct looms like a bird of doom as it ships and cracks. Where secrets lie in the border fires and the humming wine. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estamos ya de regreso a su programa La Misteriosa Flama de la Reina Loana, transmitiendo en vivo desde las instalaciones de Pavo 209. Tenemos hoy una tarde soleada muy rica con una invitada muy especial que nos va a hablar de un tema súper, súper interesante. Lalo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, bien. Buenas tardes. Ya por fin, 31 de mayo, se acaba el mes más caluroso en esta ciudad. Pero bueno, ya me imagino unos 15, 20 días vamos a estar ahora quejándonos de que ya se está inundando esto, las lluvias, sí, ya me mojé y la fregada, pero bueno, mejor y eso que el solazo, ¿no? Y el programa de hoy va a ser caluroso porque todavía estamos en mayo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces tenemos aquí con nosotros a Ceci. Ceci, miau, estás sí. en Facebook, ajá, ¿verdad? Platícanos, Ceci, ¿cómo es este mundo de las tiendas para adultos? ¿Qué uh-huh. contenidos hay? ¿Cómo tú comenzaste? ¿Cómo te adentraste en este ambiente? Y vamos comenzando con eso para empezar. Pues buenas tardes, primero que nada. Hola, hola. Hay muchos tipos de tiendas, aunque son tiendas para adultos, tiene mucho que ver el tipo de tienda para adultos al que vayas a entrar. Por ejemplo, hay algunas que no manejan contenido visual. Ok, ¿como películas? Como películas, okay. DVDs, nada de eso lo manejan. Okay. Hay otras que solamente se enfocan como en vender solo lubricantes. Hay otras que solamente venden revistas y películas. Entonces depende mucho del tipo de tienda que vayas a entrar. ¿Como cuándo aproximadamente calculas que llegaría la primera, digamos, aquí a Guadalajara? Es una industria que tiene toda la vida. Uh-huh. Sí, esto viene desde el siglo pasado que inventaron el primer vibrador. Uh-huh. Como un... De hecho, por eso se llaman consoladores. Okay. Porque fue una máquina que generaba ciertos... No vibraciones, movimientos. Uh-huh. Que al estimular a las mujeres les calmaba la histeria. Wow. Por eso es que se le llama consoladores. Porque tranquiliza. Supuestamente. Que no deberían de ser consoladores, deberían de... Llamarlos de otra manera, ¿no? Sí, pero bueno. Satisfactores, ¿no? Satisfactores, alegradores. Alegradores, claro. Entonces, es algo que siempre, siempre ha existido. De ahí falos de madera, hay falos de piedra. Wow. Entonces, ahora de piedra sí. Pomeda. De piedra pomeda. Sí, muy local. Sí, sí. Entonces, aquí en Guadalajara fue un boom más o menos hace 15 años. Que ya abiertamente, pues... Que se hizo un poquito más comercial, sí, la versión uh-huh. de las tiendas para adultos. Porque yo me acuerdo que, ¡ay! O sea, ni nos dejaban voltear a donde estaba la tienda. Uh-huh. Porque, pues no sé, tenía el póster de la chica ahí súper sensual, vulgar. ¿Qué tiendas recuerdas así lo más remoto posible? Las típicas sex shop que están en la calzada de Independencia. En la calzada, es cierto. Claro. No, y ya en muchos lugares, ¿no? Sí, ya se expandió. Ahorita hay bastantes, pero esas de la calzada de Independencia tienen derecho a antigüedad, que pasas en el coche, en la calzada y todo mundo sabe. Hasta te dan no sé qué voltear porque de verdad están... Son raras. Más fuertes. Sí, están intensas. Y por ejemplo, las personas cuando llegan a una tienda, ¿cómo es la percepción de una persona al entrar por primera vez? Que tú notas que es por primera vez. Es muy curioso porque hay igual, todas las personas toman diferentes actitudes. Por lo regular llegan como un poco tímidos, callados. Tumban cosas. Ajá, ¿quién? Sí. Ya me cajé. Ya se infló esta cosa. Y de lo nerviosos que están se les caen los libros o cosas así. Claro. Entonces, pues, bueno, yo en lo personal no me gusta. ¿Y qué se te ofrece? Libertad. Mira, que vean lo que quieran, ya algo le va a llamar la atención. Claro. Si te cae gordo ir a una tienda normal, ponle... autoservicio, departamental, lo que sea. A mí me caigo que se arrimen y... ¿Qué se te ofrece? ¿Qué andas buscando? Imagínate una sex shop, pues como especial? Que no. Claro. Esta pregunta queda 100% prohibida en una tienda de este giro. De adultos, ¿por qué? porque es muy difícil que nosotros nos abramos nuestra sexualidad con un completo desconocido. Claro. Y más que siempre tienen la idea de que se les va a juzgar. Sí. Que a mí como vendedora, a mí no me importa lo que va a hacer. Pues sí, finalmente. Mi trabajo es vender, es básicamente facilitar. Asesorarlo, claro. En cuanto a lo que quiere adquirir. Exacto. Porque, por ejemplo, en lo que estamos, porque de repente se me vienen muchas cosas a la cabeza. O también llegan las típicas bolas de amigos. Que entran 5 o 6 chavos. Risa y risa, jugando. Ajá, que llega el punto en el que como empleado, pues ya no es gracioso porque ya te sabes todos los chistes. Sí, que para fulana, que para tu mamá, que para ti fulana que está sola y abandonada. Claro. O para ti que está soltera. Entonces, todos... Ya. Sí, no es lo... Y al último ni te compran nada, no. ¿Verdad? Sí. Entonces, ese sí, bueno, ahí sí es ser un poquito más directo. Mira, tenemos esto y esto y esto. ¿Qué te llama la atención? Claro. O mira, tenemos estos libros. Era lo que yo hacía de repente cuando me llegaban bolitas de chavos. Fíjense que están estos libros para que se instruyan bastante bien, muchachos, porque los veo muy chiquitos como para que anden por acá. ¡Ah, pedradón! Entonces, sí, claro. Porque llegaban y... Muy sabios. Esto es para sabios, esto, sí. Nada más de escuchar sus versiones de para qué eran las cosas, era, ¿qué está diciendo? Se no puede hacer ser. Una novela de esto. Sí, sí. Y ahí todos los empleados de todo este tipo de tiendas, te podemos decir una de anécdotas que qué bárbaro, no nos la creería. Yo no la creía ni siquiera cuando estaba trabajando ahí. ¿Y qué rango de edades visitan? Más no pueden entrar menores de edad. Claro. Los clientes que invierten un poco más en su sexualidad oscilan entre los 30 y 50 años. Okay. Los que van más jóvenes van por preservativos, a curiosear, a llevar al amigo, pero realmente los que le invierten más es más o menos el rango de edad. Digamos que son más experimentados. No pues sí. Tanto, muchos. Yo iba a decir punto a favor. Muchos entran no sé, buscando como no ha llegado una ese rango de edad. Ah, no. Uy. Llegan y mira, ¿qué quieres saber? ¿No? Y el cliente. Sí, ¿verdad? No, bueno. Sí, entonces es muy padre trabajar en este giro porque no hay mucha competencia. Porque ahora sí que todo mundo puede vender toppers, puede vender maquillaje, jabón, puede pero vender no tan fácilmente. Ah, no sabía que se pueden decir marcas. Pero no, sí, claro, toppers, adelante. Maquillaje, perfumes. No, está bien todo. Y y ahí sí también es un poco más difícil vender. Claro. Porque yo no sé por qué todos tienen el complejo de que van a ser juzgados. Pero al final de cuentas es padre, es algo que todo mundo realizamos. Sí. A solas, en pareja, tengo amigas que igual me han comentado, ¿sabes qué? Es que yo nunca me he masturbado. Y no porque sea algo malo, sino porque pues... No tienen eso. No le llaman la atención, ¿no? Que igual, ya como consejo de amiga, pues, inténtalo, está padre. Claro, claro. ¿No? Explorarse, conocerse. Sí, tengo varias amigas que les he comentado, no es porque yo te quiera vender lo que yo vendo. Es básicamente para que te explores. Sin nada, tú solita. Sí, que conozcas. Es muy padre disfrutarnos claro. A nosotros mismos. Conocer nuestros límites, ¿no? Y hasta dónde podemos, qué tan alto podemos llegar también en el placer, porque es parte de la misma vida, ¿no? Sí. Entonces, si experimentamos ya sea a solas o en pareja, pues lo doblemente divertido. O en trío o en cuadro. Sí, bueno, ya hay una diversidad también de gustos y de... Yo diría que ya líneas pues que cada individuo sigue y me supongo que también las tiendas pues obviamente tienen para cada gusto ese tipo de productos, ¿no? Por ejemplo, hablamos desde, no sé, el bondage, el voyerismo y un sinfín pues de géneros que cada uno, a lo mejor de esos escuchas, que inclusive pueden ser pasivos, pero finalmente lo llevan en la mente, están pensando, a mí me encantaría entrar, no sé, y encontrar tal o cual producto, ¿no? ¿Y qué visita más, mujer u hombre? Es lo mismo. 50-50. Sí, lo que pasa, y es una realidad, es que muchas mujeres, si no es que la mayoría, buscan una alternativa para disfrutarlo con su marido, claro, con su pareja. Uh-huh. Y la mayoría de los hombres buscan algo que satisfaga a la mujer. Okay. Entonces, digo, hasta cierto punto es recíproco, cosa que está, padre. Sí, es equilibrado, pues. Uh-huh. Ah. Y bueno, yo pensaba un poquito en lo que comentabas hace un momento de cómo se sienten cohibidos, por ejemplo, a entrar. Uh-huh. Y yo siento que tiene que ver mucho con nuestra cultura también, porque nos hemos limitado tanto y nos hemos metido tantos tabús. Hay otros lugares, digo, más abiertos como Ámsterdam, en los que inclusive hay aparadores con maniquís vivos, y otro tipo de situaciones, pues, que a lo mejor aquí, bueno, serían bastante radicales, pues, para la manera en la que vemos todavía, ¿no? Sí, pues, de hecho, en Estados Unidos, en los malls, está la sección de sex shop. Claro. Entonces, yo no entiendo como por qué quieren esconder tanto ese tipo de tiendas. Pero se va abriendo cada vez más, ¿no? Un poquito. Sí, a mí me tocó vivir algún tiempo, pues, en los Estados Unidos, y había una tienda muy famosa que se llama F Street, y precisamente, bueno, tenían, como en las películas, secciones y una ruta descriptiva sería, bueno, que entras, hay un aparador de cristal, es lo primero que ves, entras y estaban secciones de películas, de revistas, hay inclusive, pues no sé, las muñecas, los consoladores, etcétera, etcétera. Y en algunas inclusive tienen anexos en los que, como en el video de Madonna, un video ya antiguo, en el que tú vas, depositas tu moneda y puedes estar viendo a la muchacha, pues, mientras está, no sé, haciendo un strip, cosas así, ¿verdad? Oh, yeah. Pero aquí no hay estas máquinas de monedas todavía. No. Y digamos, no sé, legalmente, por ejemplo, te digo, por la antigüedad de esas tiendas, una licencia municipal, ¿qué giro te dice en esa clase de tienda? ¿Como sex shop? Sí existe en eso. Sí existe. Okay, por un tiempo se manejó como tienda de lencería y regalos. Ok. Oh. Más suavecito. Pero ya tal cual está como sex shop. Oh, yeah. Y, por ejemplo, las zonas en las que se puede abrir una sex shop, ¿es muy específico? Poco. Sí. Tiene cierta distancia a iglesias. Ok. Y a escuelas. Por algo. Sí, claro. Sí. Ah, muy bien. Para que no las, escuelas primarias y kinder. O incluso secundarias. Pero, por ejemplo, aquí cerca de la ODG hay varias. Sí, ya de prepa hacia arriba ya. Sí. Sí, pues sí. Vamos a hacer un pequeño corte musical, el primero. Sí. Y regresamos ahorita con para más. Para empezar, mezclas duras. Exacto. Vamos a empezar con un grupo inglés que, pues, de la onda, que le llaman Britpod o algo así. Travis. Son, como acabo de decir, son de Inglaterra. En lo personal me gusta mucho este grupo. Es como un rock pop muy fino, pero muy ameno. Ellos en sus videos y en sus canciones, no sé si les ha tocado ir a verlos aquí, porque ya han venido a Guadalajara 2-3 veces. Son muy muy divertidos. Esta canción se llama Sync, y si tienen la oportunidad de ver su video, también es de los que a mí se me hacen más divertidos. Entonces, Travis con Sync. Excelente. Too long. But if you sing, sing. nothing going on today that I say. Pues ya estamos de regreso nuevamente y tenemos, bueno, tenemos muchísimas preguntas, pero vamos... Como siempre, el cotorreo bien sabroso fuera del aire. ¿Verdad? Sí, fuera del aire se expande, ¿no? Bueno. Pero queríamos preguntarte sobre los lubricantes, por ejemplo, uh-huh. los diferentes tipos de lubricantes. ¿Qué uso se les dan? ¿De qué están hechos? Uh-huh. ¿Y para qué tipo de es decir, hay lubricantes para cada situación? Sí. ¿Sí? A ver, platícanos un poquito. Hay lubricantes base agua, base silicón, uh-huh. de sabor, que también son base agua. De sabor. Hay híbridos, base agua y base silicón. Hay orgánicos, que son libres de glicerina, que son para personas que son muy delicadas de la piel, son lubricantes hipoalergénicos. Okay. Hay lubricantes que tienen efecto frío, hay lubricantes que tienen efecto caliente, es una gama muy amplia. ¿A qué te refieres con frío y Exacto, caliente? Exacto, a ver, platícanos uh-huh. cómo. El que tiene efecto frío se siente como si fuera una hose. Fresco, ah, ya muy bien. Porque tienen mentol. Ok, ok. Y los que se sienten calientito con la fricción o con el vaho es uh-huh. como se activa el calor del lubricante. Ah, muy bien. Por ejemplo... Los lubricantes base agua neutros funcionan para uso con juguetes. Okay. Llámese masturbador, anillos. Digo, masturbador son los flashlights, que son para los chicos. Okay. Son vaginas. Ah, muy bien. Por decirlo así, vaginas. Uh-huh. Porque hay juguetes que ni siquiera tienen forma de vagina. Es como un... Nada más la sensación. Como un termo. Que uh-huh. por dentro tiene un canal y está texturizado. Ya les estás dando ideas del termo. Bueno, no. Sí, es que así eso parece eso realmente. Parece, claro. Por eso se venden, porque son discretos. Ok. Para uso con vibradores, con dildos, con cualquier tipo de juguete, siempre se debe utilizar lubricante base agua neutro. Ok. ¿Por qué? Ahí te va. Nunca se debe utilizar el base silicón con juguetes, uh-huh. porque el 99% de los juguetes tienen silicón. Okay. Entonces, chocan los materiales. Ya. Y se desbarata tu juguete. Ah, imagínate. Sí, se empieza como a desmoronar y huele muy feo. Sí, chocan muy feo los materiales. ¿Y el silicón, por ejemplo, cómo trabaja? El lubricante base silicón funciona para penetración bajo el agua, en la regadera, para dar masaje corporal. Si de un masaje corporal pasa a ser un masaje erótico, uh-huh. con penetración vaginal, incluso funciona para penetración anal, okay. para todo eso te sirve un lubricante de silicón. De silicón, muy bien. Esto es muy práctico porque no compras lubricante base agua para penetración vaginal. Aceite para masaje. Sí, imagínate. Lubricante para el agua. El kit entonces, completo. Entonces aquí, sorry, si les arruino el negocio, pero lo cierto es que con ese lubricante es suficiente. Pero si la mujer no tiene matriz, no debe utilizar un lubricante base silicón. ¿Le puede dañar? Porque, Quedan ciertos residuos que con la menstruación es fácil que se limpie el cuello vaginal. Uh-huh. Pero si no se vive ese proceso, no puede hay nada quedar que lo ahí. Saque. Exactamente. ¿Y eso qué puede provocar? ¿Cáncer? Puede provocar, no. No. Porque todos los lubricantes y muchos juguetes de marcas reconocidas deben de ser libres de ftalatos, que es lo que puede provocar incluso un papiloma y cosas así. Me imagino que son unas normas muy estrictas, ¿no? Sí. Sí, la verdad es que sí. ¿Y cómo deben de buscarlo? Por ejemplo, las personas que van a adquirir algún lubricante, ¿qué especificaciones deben de ver para saber que es seguro para su uso? Debe de tener... Trajo, por cierto, aquí algunos productos. Sí, dice que iban a venir a recoger. No se pongan celosas. Este es un lubricante Quaker State. Para la larga vida del motor. Mira, ahorita no lo encuentro, pero esta marca me distrajeron bastante. Bueno, este es de Durazno, igual no sé si lo quieren ver. Esa marca está certificada por... ¿Fusher? Sí. No recuerdo tal cual. J-O-H-2-O, Peachy Lips. Y es, dice, lubricante personal. Es de duraznito. Y está a base de agua. Que los lubricantes de sabor son más que nada para actividad oral. Ah, muy bien. Sí, pues llámese un ligero masajito en la espalda con ese lubricante que no es pegajoso. Y se puede dar besos, lo puedes aplicar y lo puedes comer en cualquier parte del cuerpo. Ahora, hay lubricantes que son de sabor con efecto caliente, que puedes hacer lo mismo, pero en lugar de solamente aplicar y probar, puedes esparcir, soplar. Cuando sopla se activa el calor. Y se siente esa parte del cuerpo. Y se come. Sí. ¿Y qué otros sabores? Son 100% sabores? Comestibles. ¿Qué otros sabores hay aparte del durazno? Hay hasta de café expreso. Ándale, ¿qué tal? Tiramisú, de caramelo, de sandía, de granada. Pásele. Venga, mande, venga, mande. Cereza, marchantita. Pipián. No, pipián. Chilaquil. Chilaquil. Ay, pero no el perro. No, pues imagínate. Sí, hay una gama muy, muy amplia de sabores. El lubricante que tiene efecto frío, yo lo recomiendo no para penetración, porque tiene mentol. Entonces, aunque nosotras estemos 100% sanas, aunque ustedes estén 100% sanos, el mentol puede tener dos reacciones. O que sienta súper fresco, o que arda hasta donde te lo estás poniendo. Y se acabó todo. Exactamente. Entonces, eso igual... Estás viendo enchilado, ya no juego. Sí, exactamente. Claro. Entonces... Yo lo recomiendo tal cual como para aplicarlo en ciertas zonas, soplando. Ya si lo quieren utilizar para penetración, yo les dije. Claro, ya advertidos están. Sí. No hay garantía en eso. ¿Eh? Obviamente el sabor tajín no debe de aplicarse tampoco. Bajo. Sabor michelado, ya hay michelado de todo, ¿no? Digo. De hecho hay unos lubricantes que tienen no sabor digas. A licor. Mojito, de sexo en la playa. Rusa de cerveza, ¿no hay? De cerveza, no he visto. Ya sé qué chiste. Hay hasta de calúa. ¿De qué más hay? Sí, hay de muchos, muchos sabores. Pero también tiene mucho que ver la marca. Yo la verdad no me arriesgo a vender cualquier marca. Exacto. ¿Por qué? Porque no... Incluso las marcas que son muy conocidas no tienen la mejor calidad. Y no digo que todas, pero sí hay unas... que dentro de las más conocidas, pues no están tan padres. Claro, hay niveles, me imagino. Por ejemplo, en el caso, digo, de las más reconocidas, ¿podría ser a lo mejor Durex? No. ¿Será? ¿No? Voy a salir, me van a linchar. No, dilo, dilo. Marcas con confianza. Sí. Hasta me trabé. Los lubricantes que menos recomiendo para penetración o para uso personal son los Prudence, el lubricante de los que venden preservativos. ¿Por qué? Okay. No son especialistas. Porque tienen más agua que nada. Yeah. Se hace pegajoso. Hay uno que es muy famoso que se llama Soft Lube, que es un... parece pasta de dientes. Que lo venden en los... En las farmacias, en las farmacias, sí. En el Oxxo, ¿eh? Ese arruina los juguetes. En la otra caja, sí. Arruina los juguetes, ¿por qué? Porque se reseca. Ya. Se queda... No sé si ustedes de niños jugaban con el resistol blanco en las manos. Pero todavía. Algo... bueno, está bien. Sí. Algo así queda. Entonces, al momento de la penetración, pues es pegajoso, reseca y es muy incómodo. Claro, puede ser hasta doloroso. Muchos pensaríamos, yo también tenía esa idea, de que por ser una marca reconocida de preservativos, iban a vender buenos lubricantes. Pero no. Pero capaz que hasta usan lo que les queda de los productos para lubricar los preservativos. Pues, ¿sí? No, los preservativos. Lo que usan, pues. ¿Sí? Entonces, no, la verdad es que no. Ya chequé el de la marca Sico, chequé el de la marca Prudence. Y la verdad es que no están padres. Son muy económicos y está bien, cada quien decide lo que quiere comprar. Sí, pero sí. Dentro de las mejores marcas, pues está, hay marcas estadounidenses, hay marcas inglesas. ¿Mexicanas, no? Mexicanas, fíjate que sí, pero es un poco complicado conseguir este tipo de marcas. ¿Por qué? Porque no tienen... una distribución más amplia. Más amplia, eso es lo que es difícil. O que vuelvan a surtir. Oh, ya. Puede ser que tenga un periodo de vida muy corto porque la empresa no alcanzó a sobrevivir y desaparece. Sí, porque había un lubricante que era marca mexicana. Bueno, de hecho sí hay varios, pero por ejemplo, la cadena Erectus tiene su propio como laboratorio y ellos tienen su marca, que es básicamente la misma fórmula de otras marcas reconocidas a nivel mundial. Qué cosa que está padre, pero igual. Y en precio, ¿qué tal? Sí, es mucho mejor o andan igual que las extranjeras. Más elevado. Pero, por ejemplo, en el caso de ya ven que nos tildan de que todo le ponemos limón. Entonces digo, ¿será a base de limón en algún caso o nopal? Hay un lubricante que sí es sabor limón. Sabor limón. Pero no son a base de limón. Ah, ya, si no se grita. El más caro es el de aguacate, ¿verdad? Sí. Échale aguacate. Sí. Hay los lubricantes base de agua están hechos a base de agua y glicerina, incluso los de silicón, pero... los de silicón tienen otro tipo de ingredientes, incluyendo la silicona. Ahora, una vez que ya adquiriste el producto adecuado para lo que tú piensas hacer o piensas experimentar, ¿a qué te lleva? ¿Cómo te va el lubricante, digamos, permitiendo explorarte más? ¿Cómo funciona el lubricante? ¿Qué es lo que produce? Lo que produce un lubricante... por ejemplo, los de sabor incrementan el juego erótico. ¿Por qué? Porque funciona para actividad oral en cualquier parte del cuerpo. Lo puedes aplicar en la oreja. Sí, claro. Puede funcionar para sexo oral. Mucha gente lo compra para mejorar el sabor en esa zona. Sí. Entonces, sí, las papilas gustativas se disparan y tienes la sensación. No, porque no. Ese tipo de lubricantes son los que se les llama multiorgásmicos, que tienen vasodilatadores, por lo cual sensibiliza mucho la zona. Porque... es que decía otra palabra, pero no. ¿Qué pasa con las personas que ya son muy sensibles, por ejemplo, en ciertas áreas y le aplicas el lubricante? Ay, sí sería... No. ¿Error? Ya no es grato, sí. ¿Verdad? Okay. Porque ya... Ajá, sí, porque llega un punto en el que no es deja de ser placentero, exactamente. Ajá, son sensaciones tan intensas que le sumas todavía mayor intensidad, entonces llega un punto en que puede resultar ser incómodo. Claro. Entonces, básicamente lo que estamos escuchando un poquito es de que debemos de ser muy experimentales, ¿verdad? Es decir, probar con una marca, jugar con cierto tipo de lubricante. Obviamente, como mencionas, dentro de ciertas líneas, o sea, el silicón, que no juegue, o sea, que no vaya con el silicón y los productos a base de agua, pues para lo que son también los fríos y los calientes, pues también en su... Que también les recomiendo invertirle un poquito más, porque nunca se va a comparar un lubricante de 40 pesos con un lubricante, por decir, de 300 pesos. Pueden tener a lo mejor la misma cantidad de producto, pero el lubricante de 300 pesos de una marca mejor, de una mejor marca, perdón, con mucho menos producto, es suficiente para utilizarlo y te va a rendir 10 veces más. Claro. Oh, yeah. Entonces, ahí sí se lo recomiendo. Y a lo mejor no el de 300, pero puede tener ese de 300 unas presentaciones más pequeñas. Claro. De 200, de 100 pesos, qué sé yo. Y son presentaciones pequeñas que puedes llevar todo el tiempo, ¿verdad? Ajá, de bolsillo para cualquier situación inesperada, que estaría padre también. Sí, por supuesto. ¿Qué? No, la luz está aquí meditando todavía. Estoy pensando en... Nah, sí. Ya está viendo la gama ya de productos. Fue. Ya se nos fue. Houston, regresa. ¿Y qué más nos puedes platicar de una tienda? De una tienda así especializada. Que no solamente hay vibradores para mujeres. Uh-huh. Y que no todos los vibradores tienen apariencia realista. Okay. Ahora sí que no todos los consoladores, ¿cómo les llaman? Sí. Son iguales. Claro. Ni para hombres ni para mujeres. Sí. Hay juguetes externos, hay juguetes vaginales, hay juguetes anales, hay juguetes prostáticos. Prostáticos, ¿cómo es prostático? Para dar masaje en la próstata. Ya. Se introducen vía anal, pero tienen una cierta curvatura que tiene una textura para llegar directo a la próstata. Ah, muy bien. Uh-huh. Y eso estimula sí. mayormente. Sí, claro. Es el punto G de los chicos, la próstata. Okay. Lo bueno es que yo ya estoy grande. No estoy chico. Ya no estás chico. Ahí sí, no estoy chico. No va con el proctólogo. No íbamos a hablar de eso. Ah. Perdón, pero me dijeron que aquí había. Yo estoy diciendo lo que había. Sí, tú échale. Hay juguetes externos que pueden ser ya sea los anillos vibradores. Uh-huh. Los anillos vibradores son unos aros de un material elástico que van a la base del pene y tienen ya sea uno o dos motores. Okay. Un motor arriba o uno arriba y uno abajo. Esto es para que al momento de la penetración se estimule a la pareja. Ah, muy bien. Ya sea la pareja otro hombre, ya sea la pareja una chica, no importa, de todas maneras se estimula. Okay. ¿Por qué? Porque el motor queda a la altura del clítoris y perineo. Ah, perfecto. Entonces el movimiento obviamente es lo que produce porque esa sensación. Tiene vibración. Claro. Y esto, como bien lo dices, pues es un anillo, entonces se pone a manera de anillo en el pene, supongo. Esto es de preferencia con el pene ya erecto. Okay. Para facilitar su colocación. Sí, claro. Pues si no suelo. ¿Dónde? Y también no debe de utilizarse más de 30 minutos. Se utiliza 30 minutos, lo retiran 15 minutos y se lo pueden volver a poner. Ah, y no se recomienda utilizarse más de 3 veces a la semana. Pero las personas diabéticas o hipertensas no se lo recomiendo para nada porque lo que hace es que corta el paso sanguíneo. Es lo que te Esto iba a para prolongar la erección. Claro. Entonces, no está recomendable para las personas que sufren de este tipo de cosas. Y por ejemplo, ¿hay diferentes tamaños o es un tamaño universal? Es más o menos un tamaño universal, pero el material es muy elástico. Ah, ok. Sí, porque digo, hay de todos tamaños también en el calibre. En su mayoría es de material elástico, que hay unos anillos que son metálicos. Ay, Dios. Que muchos los buscaban como para traerlo puesto, esto como para un tipo de ejercicio, con la firme creencia que eso pudiera ayudar a alargar el pene. Ah, bueno. ¿Y para el negro del WhatsApp no hay? ¿Para qué? ¿Para el negro del WhatsApp? No, pues. Son pulseras, sí. ¿Verdad? No le des ideas. Wow. No, te caramba. Seguimos con otra canción ahora, en estos momentos, al grupo alemán de, pues, Dar Gótico Lacrimosa. Ellos, cosa curiosa, luego ven por ahí niños usando playeras con su logotipo. No sé si lo has visto, que es un payasito así. Claro, sí. Porque, por ejemplo, una vez me acuerdo que el niño de una comadre mía traía una playera de esa y a mí me consta que a ella no le gusta. Escucha a Diego Verdaguer, Ana Gabriel, esas cuestiones, pues. Que está bien, Kaquín. No sabía que a ti te gustara Lacrimosa. Veo que le compraste una playera a tu hijo. No, ¿y eso qué? Pues yo por el payasito. Ah, bueno. Pero bueno, así es esto de las imágenes de los grupos, nada que ver con lo que escuchan, pues. Lacrimosa, algo de gótico de Alemania, la canción Der Morgen Danach, que hubo, me sale mejor que el inglés. Sale, pues. Sehen wir. Licht auf niemals sieht dich so wie je. Denn in den Schatten deines Lichts ganz weit dort hinten sitze ich. Ich brauche dich, ich brauch dein Licht, denn aus dem Schatten kann ich nicht. Mich nicht, du kennst mich nicht, doch aus der Ferne lieb ich dich. Ich achte dich, verehre dich, ich hoffe auf dich, begehre dich. Fühle dich, erlebe dich, begleite dich, erhebe dich, kann nicht mehr leben ohne dich. Es ist der Morgen danach. Seele liegt brach. Dies ist der Morgen danach. Ein neuer Tag beginnt und meine Zeit verrinnt. Dies ist der Morgen danach und meine Seele liegt brach. Dies ist der Morgen danach. Ein neuer Tag beginnt. Und mehr noch brech ich zu Papier, wenn ich in Worten alles Leiden meiner Liebe dir beschreibe. Nicht die Botschaft zu beklagen, sollen diese Zeilen tragen. Nur, ich liebe dich doch sagen. Heute Nacht erhältst du die, ich bete, dass du dieses Lied. Im Morgentraum erwarte ich dich, ich warte auf dein strahlendes Licht. Ich träume, dass du mich bald siehst. Du morgen den Schatten fliegt und mich zu dir ins Licht gezieht. Es ist der Morgen danach und meine Seele liegt brach. Es ist der Morgen danach, ein neuer Tag beginnt und meine Zeit verrinnt, verrinnt. Dies ist der Morgen danach und meine Seele liegt brach. Dies ist der Morgen danach, ein neuer Tag beginnt und meine Zeit verrinnt. Dies ist der Morgen danach und meine Seele liegt brach. Dies ist der Bien, ya estamos de regreso. Quería preguntarte, ahora sí, digamos un poco diferente de la gente que va, sobre alguna anécdota o algo así que haya sucedido, pues por cómo es igual la sociedad tapatía con su fama de que es medio mochita. Maybe. Dicen, alguna anécdota o algo así que te haya pasado al trabajar en una sex shop. Rápido se acordó. Pues es que hay varias, pero la que les comenté es que es muy graciosa por la actitud que tomaron las chicas. Venían en grupo. Mujeres. Eran cuatro mujeres. Era una señora ya de unos 50 y tantos años. Okay. y las otras tres se veían como entre 20 y 30, más jóvenes, o menos. Sí, claro. Venían como de un curso o algo así, supongo, quiero creer que era como de autosuperación o autoconocimiento o algo así, pero impartido por la iglesia. Estaban en una de las escuelitas donde dan catecismo, que dan cursos y homeopatía y cosas así. Claro. Entonces, pues desde que entraron a la tienda, en el área de lencería, para donde sea que volteaba, pues decían, ¡ay, Dios mío! Sí, y Dios mío, Dios mío, ¡ay, mi compañero! No, señora, aquí no está Dios. Y la señora, no, pues sí, yo sé que no. Y mi compañero le dice, está en nuestro corazón. ¡Ándale, qué tal! Deje sí. de como de estar diciendo, sí. ¿no? Entonces buscaban algo, bla, bla, bla, algo en lo que les podamos ayudar. Buscaban un dildo. Ok. Con apariencia fálica, una apariencia realista. ¿Así lo solicitaron? Sí. Después de un buen rato de escándalo sí, claro, y claro. de que casi les dé el infarto, cuando ni siquiera habían llegado a los dildos. ¡Uy! Imagínate. Donde sí, cuando ya la señora dijo, me salgo. Elíjanlo ustedes, fue cuando llegó al área de bondage, que es donde están pues las pezoneras, las esposas, los látigos, etcétera. Cueros. Entonces, pues ya suben, se terminaron de infartar las tres chavas. Dos, tres veces. Sí, total que terminaron llevándose un bolis. ¿No? ¿Por qué? Un bolis, a ver, platícanos qué es un bolis. ¿De qué sabor o de qué? Sí. Ahí de... Un bonais. Ajá, sí, tal cual. ¿En serio? Sí, tal cual. Tiene forma de pene. El empaque viene con forma de pene. Incluso lo puedes congelar ya. Y claro. ya congelado le quitas el plástico y ya queda como... Una paleta. Ajá. Oh. Ándale, quítale el sabor. Sí, tal cual. Qué interesante. Entonces, vaya, fue lo que se llevaron porque... Lo iban a utilizar para una obra de teatro. Ah, ok, no. Y lo iban a utilizar un ratito, entonces... No requerían... En este caso, pues, no requería como que compraran algo un poco más costoso o de... Para su uso tal cual. Claro. Ahora, de los dildos, por ejemplo, debe de haber, como mencionabas hace un momento, una gran variedad de tamaños, de formas... De materiales. De materiales. Los rangos de precios, por ejemplo, ¿cuál sería el más solicitado o el que más buscan? En tamaños, en formas, en todo. Mira, los dildos... Vamos a seccionar un poquito. Los dildos son los juguetes que no tienen vibración o movimiento. Ok. Tienen que usarlos manual totalmente. Ajá, sí, 100% manual. Al tener vibración y movimiento, ¿ya pasa a llamarse consolador? Ajá. No, pasa a llamarse vibrador. Vibrador, okay. Muy bien. O pulsador. ¿Por qué pulsador? Porque hay juguetes que tienen el movimiento de simular una penetración de la manera más realista posible. Los dildos, hay dildos que son lisos, que es como si fuera un tubo con la punta redondeada, tal cual. Okay. Me tocó que incluso llegaron buscando un dildo muy delgado, liso, para una chica que le habían operado el himen. Ah, ok, entiendo. Que por algún accidente o algo así le tuvieron que hacer una operación porque creo que se había cerrado. Entonces la operaron y para evitar que se le volviera a cerrar fue necesario comprar ese dildo, que era delgado, era liso, o sea, no era como para placer. Ajá. No, pero funcionaba una función para especial, exacto. Sí. Como las piedritas de vidrio que le ponen a las chicas que se hacen abdominoplastía en el ombligo para que no se les cierre, algo así era. Ah, muy bien, muy interesante. Hay dildos desde pequeños, unos 8 o 10 centímetros, hasta... Esos son como llaveritos, ¿no? Sí, pero se venden. Se venden. Y ahí hasta de lo largo de mi brazo, de un metro. ¿De un metro? Sí. ¿En serio? Ay. Sí, Dios de verdad, mío. Pasa por muchas medidas, sí. 15 centímetros, 20 centímetros, tiene mucho que ver el grosor también. Por supuesto. 6 pulgadas, 8 pulgadas, 12 pulgadas, ya sea para un juego erótico, una estimulación sencilla, por decirlo así, a penetración vaginal, algo muy importante, hay dildos que no tienen testículos. O que no tienen un circulito en la base. Los que son lisos son solamente para penetración vaginal. Jamás se deben de recomendar para penetración anal porque no tienen un tope. ¿De dónde que sujetar? Es como un seguro, claro. Exactamente. Se queda adentro, ¿no? O sea. Entonces debe de tener un tope, llámese una base redonda, una agarradera o testículos. Ah, muy bien. Los hay curveados, los hay lisos, hay texturizados, uh-huh. hay discretos. Ya de ahí pasamos a los vibradores, que también puede haber vibradores tipo pluma, uh-huh. hasta vibradores con pulsación y perlas giratorias con estimulación de clítoris, que son multiorgásmicos. 5120, ah, no, ese no, ese trae vibrador, pero no era así. Y ha de haber unos muy, muy, muy caros que... En precios también. Y vamos a precios. Hay desde los 400, 500 pesos, hablando de dildos. ¿Es lo más económico? Ajá, de okay. dildos entre 400 y 1400 más o menos es en lo que anda un buen dildo. Uh-huh. De ahí, nos pasamos a... De 1500, 2000 hasta los 8000 pesos. ¿8000 pesos? Uh-huh. Pero tienen a lo mejor una textura más real, sí. el movimiento y todas uh-huh. las... Son sumergibles. Hay muchos vibradores que tienen apariencia realista, uh-huh. que son de pilas. Los que son que se utilizan con pilas no se deben de utilizar debajo del agua. No, claro, no, se oxida todo, ajá. ya deja de funcionar. No, tienen un empaque, incluso en la caja viene como waterproof, uh-huh. pero... No se deben de utilizar debajo del agua, porque si ese empaque se mueve un poquito cuando cerraste la tapa, supuesto. Ya, adiós y vibrador. Y el ajá. costo, el precio, ¿no? Sí, esos andan más o menos entre 900 y 1400, más o menos. ¿Y cuáles pueden, si pueden entrar al agua, por ejemplo? Los recargables, como el que te mostré, mostré ahorita. Okay. Hay recargables que se ponen a cargar como un celular. Ah, muy bien. Se pueden sumergir entre 5 y 10 metros debajo del agua. Es bastante. Tienen sí. material, es silicón ultra suave o incluso silicón hipoalergénico. Uh-huh. Hay una marca que es muy, muy famosa que se llama Foam Factory. Uh-huh. Es alemana y todo lo manufacturan en Alemania también. No me imagino la calidad también. Ajá, es una empresa que también es muy ecológica. Uh-huh. Hasta el resistol de wow. las cajas es ecológico. Sí. O sea, todo. Entonces, sus juguetes son de puro silicón. Son muy flexibles uh-huh. porque no es una bala larga uh-huh. enfundada en silicón. Uh-huh. No. Sus motores son potentes porque son pequeños y están en la base. Okay. Por eso es el juguete puede ser flexible. Exacto. Entonces, o localiza los motores en ciertas zonas del juguete para que no pierda su flexibilidad. Claro. Pero hay otros que uh-huh. es tal cual como si fuera, no sé, para que lo visualicen como un plumón uh-huh. con una funda de silicón súper suavecito que es como terciopelo. Claro. Eso, el material es de muy buena calidad, son libres de ftalatos, pero no son flexibles. ¿Y qué tan duraderos pueden ser, por ejemplo, un dildo, un los vibrador? Los que son de estas marcas tan buenas uh-huh. duran de entre 8 y 10 años. Como bastante tiempo. Es una inversión de entre 2.900 hasta 8.000 pesos, uh-huh. pero es una inversión que vas a hacer una vez. Uh-huh. Y obviamente uh-huh. son juguetes que tienen garantía. Incluso, claro. aparte de la garantía que nosotros damos en tienda, traen una tarjetita extra o incluso puedes registrar tu juguete en la página oficial de la marca uh-huh. y ellos te brindan una segunda garantía, ya sea por un año extra, claro. ya sea por un descuento del 50% si te falló tu juguete. Bueno, el segundo te lo dan a mitad de precio. Uh-huh. Hay varias opciones que están muy padres, pero eso sí, ya son en juguetes que tienen un costo un poco elevado. Más elevado. Claro, es como un seguro que se paga. Exactamente. Ya. Y su cuidado, su higiene, su uh-huh. o tiene que guardarlo otra vez en la misma cajita con mucho sí, cuidado sí. y todo el rollo. Sí. Nada de sí, tenerlo ahí junto con los es demás. Es como todo. Juguetes como todo, del sí. niño edad. De Andy. Sí, de hecho. Es como todo. Si quieres que tu inversión te dure, pues hay que cuidarla. No se debe de lavar con jabón lirio, con jabón corporal, para nada. Hay jabones especiales para los juguetes. Claro. Desde los dildos de 300 pesos hasta los todos. Vibradores de 3000. Porque es un jabón que es libre de sosa. Claro, y aparte, como los baños vaginales, pues tienen que utilizar ciertos productos. Debe ser hipoalergénico, exactamente. Claro, claro. Al punto de no tener sosa, esto significa que no va a picar el material del juguete. Uh-huh. Entonces, dura muchísimo. Y hay también otros que vienen dobles, ¿verdad? Uh-huh. Por ejemplo, esos, ¿qué tan comunes son? Son muy comunes. Ah, son comunes. Son sí, muy comunes. Está desde los dildos que tienen punta uh-huh. en ambos lados? Ambas ex, ¿sí? ¿Lados? Uh-huh, sí, claro. Este, hasta vibradores que son muy flexibles. Vibradores Hay también. Un vibrador que igual les voy a dejar una tarea para que lo busquen en YouTube, que se llama Transformer. Ándale. Ese vibrador. ¿Han tenido la la típica lámpara de escritorio que es muy flexible? Ah, sí, sí, claro, claro. Que ilumina como donde tú quieres, exactamente. Exactamente. Ah, pues el cuello de esa lámpara es muy similar al cuerpo del Transformer. Wow. El Transformer en ambos extremos tiene puntas que son redondas. Claro. No son bolitas, son como ovaladas. Está enfundado en silicón ultra suave y es recargable y sumergible. ¿Por qué es Transformer? Porque se puede transformar en anillo, se puede puede ser de uso compartido, funcionar para doble penetración, para penetración vaginal y estimulación externa. ¿Tan flexible es? Sí. Wow. Llega más o menos a cerrarse tanto así. Bastantes. Pero me refiero al anillo, ¿por qué? Porque al momento que está ahí, como los motores están un tanto así. Mencionaba del tamaño del vaso, tanto, más o menos. Sí, más de o la menos boca de un vaso. Los motores tienen un tamaño como de unos 10 centímetros cada punta. Este. Son pequeñitos, pues, pero potentes. Pequeñitos, pero bastante. Como 12 centímetros. Pero sí es muy flexible y muy potente. ¿Y en costos, por ejemplo? En costos. El dildo doble más o menos anda como en 600, 700 pesos. Hay varios tamaños también. Hay uno que está mide 30 centímetros, está como en 600. Hay otro de 44 centímetros, está en 800. Y el Transformer está alrededor de 4,000 pesos. Y hay, he visto otros que van como cinto. Ah, los arneses. Ah, ok. Ajá. De los arneses, ay, es que esto es muy extenso. Sí, claro. Sí, es una gama tremenda. Vamos a quitar una etiqueta. Los arneses no solamente son para las lesbianas. Hay arneses que incluso funcionan como un extra para los chicos. Ok, sí, se lo puedes poner y tienes doble equipo. No. ¿O no? Hay unos arneses que era ya de esperarse que cuando llegaran a esa zona de la tienda dijeran, ¿por qué trae un arnés? ¿No tiene pene o qué onda, no? Entonces, es un dildo que es hueco. Este tipo de arneses son muy buenos porque hay muchos hombres que sufren de disfunción eréctil o que tienen algún tipo de enfermedad por la cual pierden por completo las erecciones. O pero el tamaño quieren también. Seguir, también el tamaño, pero quieren seguir como intimando con su pareja y por buscan supuesto. Alternativas para hacer ellos que lo manipulen. Sí. Entonces, igual hay de diferentes tamaños, de diferentes colores y las tiras que van en la cadera son de elástico. Ok. Y van sujetas firme. Exacto. Muy bien. Ahí le puedes poner como los lentes de cámara, el vibrador o el dildo del tamaño que tú quieres, ¿o cómo es? No. Ese ya viene, ya viene remachado. Ya viene el dildo remachado a las tiras. Esto porque es solamente un producto por caja. Ok. En ese tipo, en ese modelo en específico en el cual estoy hablando. Pero sí, hay arneses que solamente es como el tipo calzón, con las tiras, con broches como los de las mochilas para ajustarlo a tu talla. Y en la parte frontal tienen una base donde va un círculo, un aro. Hay paquetes de aros que son más delgados o más amplios. Esto para el grosor de los dildos. Okay. Que no todos los dildos funcionan para los arneses, como por ejemplo los que les comentaba, que eran lisos. Hay otros que, todos los que tengan base funcionan para un arnés. Ok. Ese sí es universal, entonces digo, el arnés puede más ser. O menos, más sí, o menos, pudiera llamarse universal. Ok. ¿Y en costos, por ejemplo? En costos, hay arneses prostáticos que incluso traen como un pequeño dildo ligeramente curveado. Está como en 600 hasta los 2,300, 2,500 más o menos es en lo que andan los arneses ya con un dildo incluido. Que una persona, como decías, con una disfunción eréctil o con un problema en ese gen, en esa situación, pues es una inversión muy, muy buena para continuar pues con una vida sexual. Y no es tan costosa. No es tan costosa, no, exactamente. Estaba pensando que la próxima vez que los de Parques y Jardines me pidan arneses, pues habrá que comprarles de esos, ¿no? Sí, claro. Vamos a solicitar. Sí, sí, la siguiente requisición. Sí. Yo creo que vamos a escuchar una nueva melodía, pero al regreso ya hablamos un poquito de lo que la mujer puede utilizar. Pero también el hombre cuando llega a las tiendas debe de haber juguetes, como mencionabas al principio, estos termos o muñecas o no sé, otros uh-huh. ejemplos, pero regresamos entonces, vamos ahora con... Bueno, el otro día ahí en la oficina fui a otro departamento a trabajar en la compu porque me servía la mía para variar y me pregunta una compañera, dice, oye, ¿a ti te gusta Alejandro Fernández? Digo, no me gusta. Luis Miguel, no. Dice, bueno, no te gusta nada de lo romántico, nada, puro ruidajal y eso. Digo, bueno, ¿qué crees que los rockeros no se enamoran o no sacan buenas baladas también? Claro, no hay baladas muy, muy interesantes. Digo, chécate Def Leppard, White Snakes. Los mismos Rolling Stones. Uh-huh. Sí. Claro. Y para muestra un botón, pues cómo no, la de Still Loving You de los Scorpions. No. A continuación, no, no, sí. ¿Cómo no? Perfecto. Just share it with me. Pues ya estamos nuevamente de regreso. Vamos a ir con saludos primero, porque ajá, tenemos de las personas que nos están escuchando. Lalo, ¿tú tienes lista o...? Sí, hasta mis amigos Fide González, ya te lo sabes, Silvia Rocío Mezquita, José Luis Martínez, de Parques Jardines, por cierto, Rocío Palomeque, y a Richard también, saludos. Todas estas personas nos están escuchando, y muchas de ellas nos escuchan cada semana, por eso a lo mejor van a escuchar algunos saludos repetidos, inclusive amigos que están en otras estaciones también. Voy a mencionar algunos nombres. El caso de Marta Alicia Topete, que estuvo aquí de visita la semana pasada, nos está escuchando también. Adriana Marisela Martínez, Elba González García desde Argentina, por cierto. Hola. Carlos H. Cázares de una estación hermana. Francisco Rubalcaba Ramírez. Carlos Cázares. Sí, uh-huh. Sí, es por aquí también estamos en contacto con otras estaciones, uh-huh. Sí. Day Orozco, Ivette Esquivel Sedano, María Teresa Gutiérrez, Ceci López, Angélica Domínguez, Gloria Torres Contreras, Rosa María Navarro Galaviz, Irma Asunción León Murillo, Galileo Contreras, Fátima Hernández, Tony Terrones, Joana Alejandra Aguilar, Marcela Pececita, Dimo Para, Adi Arizaga, Francisco Pasco y Luz Lozano nos están escuchando. Un saludo muy muy cariñoso para todos, sí, ellos. Y para Gretel Canseco. Ah, Gretel Canseco, un abrazo muy fuerte, un beso. Esperemos que también, yo pienso que en 2 semanas por aquí va a estar con nosotros vamos a estar aquí platicando en línea. Ceci, platícanos entonces, uh-huh, de los juguetes para caballeros. Llega un hombre a la tienda y está buscando un juguete o algo para satisfacer cierta curiosidad, uh-huh, o un gusto. ¿Qué le recomendarías o qué podemos encontrar en una tienda? Para chicos, hay desde igual juguetes externos. Uh-huh. Una balita vibradora puede hacer maravillas, ya sea para hombres o para mujeres. Uh-huh. Muchas veces no llegan buscando tal cual algo con forma de vagina, pero igual lo hay. Hay igual un catálogo bastante amplio de, uh-huh, modelos de vaginas diferentes, incluso, claro, de diferentes colores, tamaños. Hay vibradores que son dobles. ¿Por qué? Porque tienen doble orificio, ya sea como, okay, para penetración vaginal y anal. Uh-huh. Hay unos masturbadores que son de la marca Tenga. Esta marca es japonesa. ¿Cómo? Tenga. Tenga. Uh-huh. Bueno, así que Tenga. Sí. Incluso hay unos huevitos. Ajá. Uh-huh. Está muy cura su comercial. Uh-huh. Son unos huevitos que se retira la etiqueta, se abre el cascarón, que es un cascarón de plástico, como, sí, claro, los de los Kinder Sorpresa. Y por dentro queda una funda que tiene forma de huevo, uh-huh, pero es súper elástico, puede estirarse hasta 20 centímetros más o menos, y por dentro está hueco. El canal que tiene dentro está texturizado, uh-huh, esto para cuando se introduzca el pene, uh-huh, como es tan elástico puede abarcar varias tallas, se utiliza con lubricante para tener sensaciones más húmedas, uh-huh, pero es desechable, igual se puede lavar y utilizarse unas 5 veces como máximo. Pero lo recomendable, los japoneses lo tienen para una sola ocasión. No, sí, no, como unas 3-5 veces, cuando mucho, incluso viene ahí en las instrucciones. ¿Y el mexicano para 20-30 veces? Sí, tendido. Es que luego se hace con ganchitos en él. Y se le pega muy fácil el polvo, porque tenemos, claro, uno de muestra. Y era bien desagradable tocarlo para mostrarlo, ¿no? ¿De muestra? Sí. O sea, digo, para que nada más lo vean. No para... Ahorita me lo regresa. Permítame. No. Una fila ahí. Sí. Y esos se venden, pues, por la novedad. Claro. Más que nada. Hay otros que parecen termos. Uh-huh. Parecen bocinas. Ajá. Uh-huh. Tiene una altura como de unos 20 centímetros y un grosor, yo creo, de unos 25. Ajá. Uh-huh. Y es un juguete que se abre como un libro. Uh-huh. Se abre en dos. Ah, muy bien, claro, claro. De cada lado tiene 2 paneles. Y en cada panel tiene más o menos un diseño de 3 texturas combinadas. combinadas. ¿Por qué? Porque cuando se cierra el tubo, uh-huh, al momento de que introducen el pene, estas texturas están así, están entrelazadas. Ah, queda como esto, como un canalito. Ajá, esto para estimular penes de diferentes tallas. Claro. Digo, porque lo ven de 20 y tantos centímetros y muchos dicen, ¿sabes qué? Pues no. Sí. Este, no, y asemejar también la sensación más natural, pues, de la penetración. Que incluso es el 4 modelos diferentes con la textura un poco más abierta, un poco más apretadita. Uh-huh. Hay otros juguetes, hay uno que es muy padre, que de la marca Fun Factory, que no es para estimular todo el pene, porque tiene una entrada básicamente para estimular la punta del mismo. El glande. Ajá. Uh-huh. Y tiene ritmos y niveles de vibración, y por dentro tiene como unos balines que hacen esto. Hacen una curvatura. Un movimiento como de masaje. Serpiente, ajá. Este, sumergible, recargable. Incluso cuando nos dieron una capacitación, la chica comentó que ese juguete funcionaba muy bien para las personas con discapacidad, que estaban en silla de ruedas. Para chicos que están en silla de ruedas, les ayuda a tener estímulo un poco más completo. El hombre más, ¿qué es lo que más consume? El hombre, ya cerveza. Sea, sí. Ah, bueno, aparte. Cerveza. No. Ya sea. Mírame. Salud. Salud. Ya sea masturbadores, pero buscan ahorita mucho uno que está como de espaldas el masturbador, porque se ven las pompas y la entrada vaginal y la entrada anal. Ese lo buscan mucho. Y las muñecas inflables realmente sí se venden. Sí, pero como para broma. Oh. Y las muñecas inflables que son para un uso ya tal cual erótico, están entre 2,800 hasta 5,000 pesos. Entonces, como para una broma gastar 2,000 pesos, no, pues claro, no la llevan. Claro. Y hay unos aros que son como salvavidas, que pues ahí tienen las boobies. Es como una tipo muñeca inflable que pudiera funcionar, pero es de broma. Y hay muñecas, digo, muy, muy, muy costosas, de hasta $200,000, tengo entendido. Sí. Pero con la sensación de, pues, de estar con otro cuerpo. Con otro cuerpo, exactamente. Texturas, formas, cabello, ojos. Claro, no deja de ser una muñeca, pero tan lo más cercano. Es que hasta dicen, me duele la cabeza y pues no jalan. Sí, sí, tiene su clásica frase, ibuprofeno. ¿Verdad? Sí. Ahora no, mucho dinero, no. Ese tipo de juguetes, no, sí, claro. Exacto, sí. Eso no se vende aquí, ¿verdad? O se tiene que... ¿Qué es lo más caro, digamos, que existe en una tienda? Fíjate que para conseguir esas muñecas es muy costoso. Muy, muy. Desde los permisos de importación, desde la aduana, desde el mismo artículo. Fácil para que se pueda adquirir una muñeca de esas son $350,000. Wow. Más o menos. Sí, sí, sí. Es costoso. Uh-huh. Sí. Y obviamente, pues, de todo, para todos los gustos también, ¿verdad? Sí. En algunos países, algunas de estas muñecas están prohibidas y en algunas hasta permitidas. El caso de por edades, me refiero, pues, no hacen nada más cuerpos de personas de adultas, mujeres, sino también exuberantes. Exactamente. Una de Sabrina, da ching. Sí, vi una noticia hace como un año de una fábrica que hacía muñecas de silicón, pero como de edad 5 años, o sea, como de niños, y no. Sí, hay países donde pues no, ni siquiera puede entrar el producto por lo mismo, ¿verdad? Mientras que hay otros países que de hecho la recomiendan para evitar que haya la pedofilia. Bueno, ya ahí entran pues mucho las cuestiones legales de cada lugar. Culturales. ¿Perdón? Y culturales también, sí, claro. Sí, sí. Ahora, productos, por ejemplo, de holandeses que lleguen a México, que sean, teniendo ellos tanta fama, ¿será que también producen o no? Yo creo que sí. Yo creo. Okay. Sí, a ver. Ahora que mencionaste. Tendría que investigar mejor, ajá. No saliéndonos un poco, sino las cuestiones de las tiendas holandesas y todo eso. Ah, sí. Si ubicas, por ejemplo, al vocalista Judas Priest, ¿no? Ah, cómo no, claro. que en sus tiempos... Rob Halford, él fue el de los primeros que metió acá el cuero y hasta peroles y todo así, sí, muy rudo, y tiempo después se confesó gay. Ah, y este... A lo mejor un gay muy rudo. Sí. No, y alguien le, pues, le cuestionó algo así, y él mismo le cuestionó que... Pues su imagen tan ruda y los cueros y, lo, y todo. Claro. Dice, bueno, ¿a poco no se dan cuenta? Dice, pues eso los compré en las tiendas, este, tipo sex shops de, sí, de Holanda. Ahí las compré. Sí, sí, sí. Y me da risa porque pues los metaleros acá muy malotes y el cuero también, y todo, sí, ese, sí, rollo. Claro. Y ve de dónde vienen. Invirtiendo demasiado en su imagen. Y no, ¿y de dónde vienen? Pues de las, sí, tiendas para adultos. Para adultos. De Holanda propiamente. No, hay unos arneses para el cuerpo que están padrísimos, uh-huh, pero aquí los buscan mucho los strippers, o incluso, uh-huh, están los suspensorios, uh-huh, que es como un boxer tal cual, pero con las pompitas de fuera. Ok, claro, claro. Este... Yo no lo pudiera usar, pues no tengo con qué. ¿De dónde dices? ¿Con qué objeto? Y ahora, por ejemplo, que estuvo muy de moda la novela de y que salió en una película de las 50 sombras, la cuestión del bondage y el, se puso, digo, mucho en auge. ¿Hubo algún cierto tipo de pedidos en particular que te hicieron o que...? No, más bien llegaban como con el brete de, por ejemplo, las bolas chinas que salen en la película, que son dos canicas metálicas, básicamente, uh-huh, y esas era lo que más volaba. Pero las esposas siempre se han vendido, los látigos siempre se han vendido. Este, hay incluso un kit de... 50 sombras de Grey. Electroshock, que da toques. Pones las plantillitas, uh-huh, en el área donde deseas dar toquecitos y es para causar, ajá, dolor. No, más o menos, pues cierto. Sí. Uh-huh. Pero esa sensación pues de toques. Claro. Vaya. De electricidad. Sí. No, yo me desconcentro, no, de imagínate, sí, tener, sí, toques, no, y ya. Sí, claro. Se acabó, esto se acabó. Sí. Sí, y este pues siempre se ha vendido, solamente que ahora por la película e incluso marcas manejaron dos presentaciones diferentes. Uh-huh. Una presentación para los juguetes que tienen toda la vida manejando. Y, uh-huh, una presentación con la caja negra como tipo edición especial de, uh-huh, 50 sombras de Grey. Oh. Que en lo personal siento que lo único rudo de toda esa película pues es el cuarto. Pues sí, ¿verdad? En el todo cuarto caso de juegos. Uh-huh. Porque de ahí es más... Sí, no, a mí se me hizo una película de X, la neta. Sí, más no, más publicidad diluido, ¿no?, y mercadotecnia que claro, lo que realmente fue la película. Sí, sí, no. No. Y por ejemplo, en el caso de las películas, los videos, ahora, uh-huh, que ya está el internet, yo pienso que bajó mucho el auge. No sé, tú trabajaste en Erectus, por ejemplo, durante, uh-huh, un tiempo. ¿Ahí sí venden películas? No, ya no. No, ya no venden películas. Uh-huh. ¿Bajó la venta por, no por lo sé mismo? Cuando revistas yo llegué ya no vendían películas, uh-huh, ni revistas. Pero sí, uh-huh, sí ha bajado mucho pues ese tipo de... Va mucha gente buscándola todavía, pero no es, yo creo que no es negocio, claro, porque pues ya con todo el internet en cualquier parque puedes ver cualquier video, claro, entonces yo creo que no es negocio. Sí. Aparte sí, que sabes que cuando fui ahorita por estos pedidos, ahí también tienen películas y revistas, son súper setenteras, ochenteras. No, claro, yo creo más ochenteras. Ni okay siquiera hay como versiones... Ni noventa. Más actualizadas. Yo pienso que tienen 20 años vendiendo el mismo DVD y durante no los salen 20 de años ya que ya vienen lo van a seguir 60, vendiendo. 70 años. Sí. Ajá, el nieto, ay, mi abuelita, algo así. sí, la verdad es que no... Bueno, a mi punto de vista no son atractivos nunca, porque, uh-huh, hasta... La ropa, los copetones, sí, de claro, las chicas, o sea... Los no bigotes, ¿no? Ajá. Había una... ¿De las chicas? Ah, no. De los actores, por ejemplo, digo, había uno muy famoso que inclusive tuvo un programa Jeremy, en MTV. Jeremy. Sí. ¿Ron Jeremy? Sí, Ron Jeremy. Que, por cierto, pues, era prácticamente de los 80s más o menos, sí, ¿no? Sí, más 70s que 80s, sí, porque ya está grande el señor, todas esas producciones de los 70s mínimo estaban padres porque eran como todas dentro de la onda disco, ¿no? Claro. Y le metían más producción, creo yo. Sí. Pero no, ahora nomás eso, llega el fontanero a arreglar el lavabo y ya de tracatrán y ya, acción, sí, y ya se entra, acabó, sale y se va, literal. Claro, sí. Pero fíjate que, bueno, cambiando un poquito, saliéndonos un poquito de las tiendas y hablando un poquito de la sexualidad aquí en Guadalajara y de cómo aquí somos muy, hasta ahora se ha abierto un poquito más, pero digamos que en la época todavía de los 80s, había como muchos tabús, no sí, había tanta libertad de expresión, no había las tiendas, por ejemplo, como mencionabas también, las de la calzada pues siempre han existido, ¿no? Pero de ahí en más no había muchas tiendas realmente, se compraban a lo mejor los artículos en el tianguis, y en el caso, por ejemplo, del cine, el cine fue cambiando también mucho, las salas que eran de lujo en algún momento se transformaron con los multicinemas, que fueron salas, exacto, múltiples, ándale, empezaron a acabarse y empezaron a transformarse en cines de películas porno. Qué mejor ejemplo que el Greta Garbo. Eso es una chulada de interiores, de claro, interiores de cine. De esos. ¿Dónde que, está? Está en Pino por Suárez, sí, es Pino San, Suárez, entre San Felipe y Juan Manuel, donde están las jugueterías más o menos. ¿Ah, sí? Sí. Creo que ahora ya la mayoría de estos cines se exhiben con proyectores multimedia y no con los Sí, de carrete. Ajá, las máquinas pues de cine, sí, originales que se utilizaban. Pero era un cine, en nuestra infancia era un cine familiar, pues y no te digo chulada de cine, o sea, la estructura, sí, la arquitectura de ese cine es muy muy padre y acabó siendo un cine porno, pues. O el Cuauhtémoc. Por ejemplo, que fue en su época fue uno de los cines más bonitos. Todavía conserva es un estacionamiento, sí, ¿no? Ese sí, sí lo ubico. Sí, pero sin embargo tenía desde la estructura, las rejas, todo lo que implicaba era Art Deco a un nivel muy bonito, muy elevado. La cervecería, dicen que la cervecería Cuauhtémoc fue la que financió la fachada y interiores, y por eso el nombre pues del cine, pero era un Art Nouveau mezclado con ese estilo mexicano muy interesante, y bueno, todas estas salas fueron terminando el Tonayan, que ya después hasta el Cine México, ¿no? que de repente era también muy familiar, pasó a lo porno y ahora es una iglesia, sí, ahora cristiana, es una iglesia, ¿no? Entonces, sí. La transformación. Enrique desde León. Enrique desde León. Enfrente de los más Tulsa, prácticamente enfrente, sí. Ya. Pero digo, la transformación y en algún tiempo también me tocó trabajar en el ayuntamiento, en el área de, yo estuve en reglamentos, y ahora que preguntaba sobre los permisos, por ejemplo, en el caso de, no había entonces, y digo, no trabajé hace tanto tiempo, pero no me tocó esa área, pues, de checar ese giro. Sin embargo, sí me tocó revisar, por ejemplo, cines, y era muy interesante porque el reglamento estipulaba que tenía que tener una trama, lo que mencionaban ahorita, que ya es, llega el fontanero, tras, y sale el fontanero y se acabó los subtítulos y listo. Los créditos. Los créditos. Pero entonces, hace 15 años tenían que, la película tenía que tener una trama, si estaba en un idioma tenía que estar doblada, en otro idioma pues ajeno al español, es decir, tenía que ser hasta cierto punto una película, una producción, ¿sí?, y no meramente una clase pues de sexualidad, que finalmente creo que muchas personas sí toman este tipo de elementos como una clase. Sí, porque de todo se aprende. Siempre, sí. Y mucha gente tiene nada más esa herramienta o es lo que busca. Lo primero que busca y de ahí aprende, creo yo. Paso doble de la muerte. ¿Y no te tocó amonestar o observar algún cine por porque no cumpliera? ¿O? Llegábamos y por lo general ya como que les avisaban o lo que sea. Ah, sí. Y ya nos traían hasta palomitas y refresco. Entonces teníamos que estar, sí, pero teníamos que estar literalmente entre 15 y 20 minutos mínimo para poder ver que la película cumpliera X normas, sí. Exacto, estar observar, por ejemplo, que no hubiera prostitución dentro del cine, que no hubiera menores, que tuvieran las normas de seguridad de un establecimiento, que son los extintores, salidas de emergencia. Exacto, todo ese tipo de detalles. Entonces nos llevaba una inspección de cine en cine, pues alrededor de unos 30 o 40 minutos más o menos. Llegaba, terminaba la jornada harto de refresco y palomitas. Sí, ya me quiero ir, quiero saber. Ya denme nachos mejor. Sí, no, pero pues muy muy interesante. Ahora, los cines, por ejemplo, por lo general estaban muy solos. Realmente no, sí, no son lugares muy concurridos. Las tiendas, ¿qué tan visitadas son, Ceci? Sí, son visitadas. Sí. Llega, depende de la zona donde esté la tienda, pero puede pasar que se llene el establecimiento. Esto también tiene que ver con el clima, aunque suene a broma de verdad, ¿sí? Pero ahorita... Están con muertos, este calor, sí, están muertas. Yo pienso que decir, ni en papelerías Cornejo tienen afluencia de sí, gente claro, hasta ahora. Ah, no, no. Pues entonces. No. Bueno, excepto en las farmacias Guadalajara que entras es un refrigerador. Ah, sí. ¿Verdad? Todos vamos ahí. Sí, sí, pero mejor. La mejor hora para las ventas en este tipo de tiendas es en la noche. En la noche. ¿Y día, tienen la fin creencia de semana, que no los ven. Oh. Sí. Incluso si la tienda está en una avenida, se esperan a que pasen los carros. Siga. Claro, sí he visto. Sí. Ajá. Sí, ese. Sí. Ay, si yo voy manejando a ver quién entra a esa no, tienda no, en claro, específico, no, pues no. Pero no pasa. ¿Y día? O sea, ¿se vende más fin de semana o da igual si es lunes, sí, miércoles o? Puede venderse. Es que también depende de la zona. Hay zonas que se vende mucho más entre semana que en fines de semana. Ahí en su mayoría se venden más los fines de semana, viernes, sábado, jueves, viernes, sábado. Hay. Los miércoles o miércoles o lunes. ¿Dos por uno los buenos miércoles o no? No, bueno, fuera. Preguntan Metzli, sin apellido, ¿y para cuándo los muñecos? Me imagino los muñecos inflables, ¿verdad? Porque si se habla de nosotros, aquí estamos. Pues, ay, gracias. Y también... No, de veras, buena pregunta. ¿Hay muñecos inflables? Sí, o? Sí, hay unos como tipo torsos, que son del material de estas muñecas que comentabas. Costosos también. $16,000. Pero son lo más cercano. Sí, wow, sí, pero es un torso. A mí no es completo. No, sentiría que estoy con alguien incompleto. Mutilado, ¿no? Claro. Sí, ajá. Pero es un torso de hombros, sin brazos, sin piernas, y tiene ese material tan suavecito y firme, y ya con el pene. $16,000. Ajá, no son de 16, 19. Yo cobro menos. Pesos. No, no es cierto. mayores informes. Busquen en mi Facebook. No, es cierto. También mencionan de la bombita de Andrés García, que si venden ustedes esas bombitas y si hay funcionan. Bombas de vacío, pero es muy importante que las personas con diabetes no las utilicen. ¿Por qué? Porque pueden generarse alguna herida y es muy difícil que llegue a sanar. Son como unos vasos largos, como unos 30 centímetros, y en la parte de la boquilla tienen una orilla de silicón. Esto es porque tiene como un canal para que entre el pene. Okay. Y este quede como... Sí, sujeto, pues. Sujeto, apretado para cuando... generar la del irrigación. Del otro lado del vaso tiene la manguerita y una válvula, no, como claro, la como cuando les toman la presión. Lo que mencionaba el capitán. No sé si les tocó cuando había los comerciales en la tele en la noche. No. Daban vueltas y vueltas los que vendían precisamente estas bombas de vacío y el que las anunciaba le decían capitán todo el tiempo, pero bueno, entonces sí, y entonces esa bombilla pues le estás bombeando. Esta es manual, hay incluso automáticas que son de baterías, pero bueno, esta la que les estoy describiendo es manual, al momento de generar la presión en la bombilla se genera un vacío, esto succiona, como ojalá, una succión, y lo que hace es que contiene la circulación y ayuda a potencializar erecciones. Pero no es riesgoso, es, ¿no? No. Hay urólogos que lo recomiendan como para tratamiento de recuperación para alguna operación. Como por ejemplo los chicos que tienen la circuncisión ya mayores, les funciona porque muchas veces les eliminan un poco más de tejido. Y las erecciones tienden a ser dolorosas. Claro. Entonces, como cualquier músculo, la piel puede ser más elástica y les funciona como un tratamiento para elastizar la piel. Ya que mencionaste, por ejemplo, lo de la diabetes, ¿hay, digamos, cierto rango de productos especiales para gente, por ejemplo, con diabetes? Ya que dices, este no, este sí. Pues, más que nada es hacer la mención, porque uh-huh. obviamente pues yo no voy a no saber si mi cliente tiene diabetes o no, es hacer la mención. Si es un cliente con diabetes que le gusta utilizar anillos vibradores, pues que lo haga con mucho cuidado. Oh. Y también no todos los anillos los puede utilizar. Incluso hay unos anillos que son muy flexibles, muy suavecitos, uh-huh. que no hacen la misma presión que un anillo de silicón hipoalergénico. Uh-huh. Hay anillos de siligel que son muy aguaditos. Pudiera funcionar como una alternativa. Si quiera un anillo, buscar uno que no sea un material tan sólido. Uh-huh. Tan rígido que pueda lastimar. Sí, te pregunto porque ahora ya ves donde sea productos que son para diabéticos que dices, caray, claro, hasta sí. calcetines para diabéticos, ¿sí? Caray. Ah, es que no tienen costuras. Uh-huh. Entonces sí, dije, bueno, habrá juguetes uh-huh. específicos para diabéticos. Esa es una pregunta rara, pero uh-huh. dicen que si el Día de las Madres hubo incremento en sus ventas. Ande, ¿no? Pues. ¿No? Digo, a mí me parece una pregunta muy rara, pero menos válida. El Día de la Mujer o el Día, sí, del, el Día del Padre. O... No. ¿Algún día del año, el 14 de febrero? Ah, de veras. Nah. No, sí se vende un poquito más, uh-huh. pero realmente... En Guadalajara son súper mochos porque todo el año consumen en tiendas eróticas y todo el año se esconden de entrar a esas tiendas eróticas. Claro, la triple moral. Hablando de tiendas eróticas, una vez iba aquí por el jardín, no sé si ya le había contado, aquí por el jardín. ¿El del Carmen? El del Carmen. Sí. Y tenía yo como 17 años, pues ahí voy caminando y claramente vi en una tienda que decía... ¿cómo decía? Literatura erótica. Ah, no, que de aquí frenas. Soy, que dije, que me meto, pues sí. La edad de la más calentura. De uno. Y ya entro, para empezar entro y se levanta una bolsa con hierbas acá. Caray, ¿esto qué? Y luego ya empieza a ver los libros, que metafísica, que el Tao, que el Yin Yang, que Buda, que la frega. Dije, caray, ¿qué pasó aquí? Y ya me salgo y volteo a ver otra vez. No decía eso. No, decía literatura esotérica. ¡Ay, Dios! No más, me traicionó el subconsciente. Esa. Librería. Era librería esotérica y creo que es la Tao, no sé cuál, que está ahí enfrentito del Carmen. Ah, ya sé dónde. Yo, sí, me cae que sí. Yo leí librería erótica. No, el calor seguramente. No sé en qué andaba pensando, pero bueno. Sí, ay. No. Y bueno, ya que andamos con anécdotas, sí me acuerdo que una vez, ya hace años también, cuando trabajaba en Marsella. Sí. Estaba una tienda. Primero fue de antigüedades y después fue una tienda. No, pero por Marsella y de regreso a la salida siempre me venía en la camionetilla y le daba raya a una compañera. Y pasábamos por la Erectus que está ahí en Hidalgo. Ajá. Uh-huh. Y ella me dice un día, yo nunca he entrado a una sex shop, pues ni yo, pues, vamos a entrar, y ya ya pasamos y todo, y sí recuerdo que había películas, pero a lo loco, y ya uh-huh. Baby Dolls y toda esa clase de productos, entonces ya nomás vimos y nos fuimos, y sí me echó un carrillón a esta chava, y dice, te pusiste bien rojo como jitomate, y yo, bueno, pues, soy el chico tímido, pues, ¿De veras cuál fue tu experiencia, tu primera experiencia cuando entraste a una tienda de adultos, Lalo? ¿Cómo te sentiste, literalmente? ¿Cómo sería esa primera vez? Pues, ¿cómo te diré? Pues sí, siento que sí me puse bien jitomatón como ahorita. ¿Ah, sí? Pero te digo, en aquellos, cuando yo entré había películas a lo loco, ¿cierto? Uh-huh. Así como un muro lleno. Un muro tapizado uh-huh. y ya así, que muñecas inflables, uh-huh. Y así más juguetes. Saliste con tu carrito de supermercado. Y baby dolls y todo ese rollo, sí. Pero nada, nomás fuimos a ver, no compramos nada, ¿eh? Ah. Si no me van a regañar. Llegando ahorita, no se te va a ir. Un llavero, pues. Exacto, ándale, lo que le iba a decir. Sí. Mira, llegas y le dices, mira, en el programa aprendí esto, ¿verdad? Y vamos a ponerlo en práctica. Sí. ¿Y qué, no, qué recomendarías, por ejemplo, a la audiencia que es muy tímida o que no ha entrado a una tienda o que no ha comprado en línea? ¿Qué les recomendarías para comenzar y para darle un sabor diferente a su relación? En una relación estable, digamos, de pareja. Pues pueden comenzar con algún lubricante, con estimulante, por ejemplo. Uh-huh. Son lubricantes que son unisex. Uh-huh. Es el que les comentaba, que es base de agua y tiene vasodilatadores. Es un lubricante que no por ser lubricante quiere decir que en el caso de la chica lo necesite para lubricar. No. Porque aunque sea de sabor, hay muchas, el 90% de las mujeres dicen, yo no necesito lubricante. Ajá. Uh-huh. No es si lo necesitan o no, es una herramienta extra que claro. puede funcionar, por ejemplo, para aplicar en pezones, uh-huh. en lóbulos de los oídos, en zonas sensibles que y como plus pues, para penetración. Claro. Entonces, puede ir a funcionar. Igual ya de ahí, en la mayoría de las parejas, como primer juguete está el anillo vibrador. Okay. El que comentábamos hace rato. Uh-huh. Bueno, aunque hay unos que ni son juguetes, ni son de origen erótico, ni nada, pero qué ricos son. Nutella y miel, por ejemplo, claro. muy a gusto, sí. ¿cómo no? Aquí ya la diferencia, pues, es que ese se hace pegajoso. Uh-huh. Okay, sí. Al instante y no lo dejas. Ajá, exactamente. Sí. Y hay otros de yogur, unos como chiquitos rojos. ¿Mm? ¿Danoninos? Los danoninos, por ejemplo, ¿verdad? Entrenamiento, ¿verdad? Sí, no te lo comas con cucharita. Vasitos entrenadores, claro. Ahorita que comentaste eso, me acordé de un juguete. Es clitorial, uh-huh. estimula sin tener un contacto directo con el tejido. A ver, platica. Parece una secadora de cabello. Ajá. Uh-huh. Y tiene una como boquilla, como los aparatos que son para revisar los oídos. Ok. Pero en lugar de la punta que sea rígida para revisar los es oídos. Es flexible. Es un aro de silicón. Ándale. Estimula por medio de ondas. Uh-huh. Voy a esto por lo que comentabas del danonino. Uh-huh. Muchas veces en una estimulación oral no es necesario utilizar la lengua todo el tiempo. No, claro. Se puede generar acciones como de succión, como besos, wow, claro. como soplar. Uh-huh. Y en el caso de este juguete, es como... es que no sé cómo explicarlo. Lo puse en la mano y dije... ¡Ah! es como Lalo está si... todo nervioso, déjenme decirles. Si... ¿Por qué? Bueno, es que para mí ya es muy... No, claro, bueno. adelante. Es como si estuviéramos hablando de chilaquiles. Oh, pobre perro. es una sensación como de ligero golpeteo, pero sin golpear. Ok. Y no suave. Vibra, no suena, es sumergible, recargable. Búsquelo como Womanizer. Womanizer. Satisfier. Es exactamente lo mismo, son marcas competencia, nada más que el Womanizer es 100% silencioso y el Satisfier tiene un ligero susurro. Es okay, más no. o menos lo que es. Y es 100% clitorial o para utilizarse en pezones. Y es un juguete diferente a todos los demás. ¿En uh-huh. precios, por ejemplo? Hay de pilas de 1800 a 2200. Y recargables desde los 2400 hasta los 2900, pero el Womanizer sí alcanza hasta los 5000 pesos. Hasta 5000, wow. Sí. Pero que igual son juguetes alemanes. Oh. Y de alta uh-huh. calidad, de sí. alta duración también. Uh-huh. Recargables, que... Entonces, en cierta forma, digamos que los alemanes son los más chichos en estas cuestiones. Los alemanes. Vaya que sí. También de Estados Unidos hay marcas muy buenas, pero ya son como más los juguetes que con los que estamos relacionados uh-huh. en cuanto a lo primero que se te viene a la cabeza en una tienda erótica. Dildos, vibradores, arneses, sí. columpios, las claro. famosas pelotas que tienen un dildo integrado, uh-huh. como las pelotas para hacer pilates. Ah, ya, sí, claro. Ajá, esas, ese tipo de pelotas. Y el alemán es más creativo, más... Sí, son juguetes que no todos tienen apariencias fálicas, uh-huh. que buscan otro tipo de estimulación, claro. o si va a ser estimulación para penetración, uh-huh. que sea una estimulación intensa, o que sea uh-huh. una estimulación más completa. Claro. Preguntan, por cierto, sobre las bolas chinas. Dice, ¿cuánto tiempo se dejan dentro? Y si son para ejercitar el piso pélvico. Sí. Depende del modelo de bolas chinas que sean. Hay unas muy padres, que están como en 3,000 pesos. Son de la marca Lilo. Se le pone una balita vibradora, una pila. Uh-huh. Y solamente empieza a vibrar cuando tiene presión el juguete, artículo. Claro, claro. Esa bolita solamente se utiliza hasta 15 minutos. Porque, máximo. Porque va generando ciertas rutinas de vibraciones dependiendo de nuestro avance en el ejercicio pélvico. Okay. Hay otras que son más convencionales, que son las bolitas que tienen un listón en la base. Uh-huh. Hay de muchísimas marcas. Yo no les recomiendo las que son de plástico, que vienen cromadas, porque es pintura. Okay. Y con se el uso se va deteriorando y va quedando restitos de lo metálico. Pues. Las que usaba uno de niño acá. Ah, no, esas son otras. Esas son las rompenudillos. Sí, las golpeadoras, ¿no? Sí. Sí, que estaba el maestro ya harto de que sí, sonaban todo el tiempo. Esas no sirven. Bastante grandes, yo creo. Dice Alex Ambriz Gutiérrez, nos manda saludos. Y dice que el dulce de moda, las Halls negras. Ah, ni me recuerda eso. No. Depende de cómo se utilice. No, ¿verdad? No es tanto. A ver, así. ¿Cuál es el verdadero uso que se le debe dar en cuestión erótica? Porque yo la escucho mucho y ¿cómo va? Las holes negras, lamento desilusionarlos, pero las verdaderas holes negras vienen de manera individual. Okay. No vienen en el paquetito tubito. Típico okay. de 8 pastillas. Uh-huh. Esas pastillas sí vienen un poquito más intensas que las de miel, las de fresa, uh-huh. bla, bla. Pero si buscan de verdad algo muy intenso, vienen individuales y cada pastilla sale aproximadamente como en 20 pesos. Okay. Entonces, y vienen un poco más grandes y redondas, me parece. Uh-huh. Pero, ahí voy. Sí. No, adelante. Se hicieron famosas supuestamente porque funcionan perfecto para el sexo oral. Uh-huh. Supongo como una alternativa a los lubricantes con efecto caliente, que los lubricantes con efecto frío no son muy comerciales, que digamos. Esto es para tener un sabor diferente al momento de realizar la actividad oral y el efecto de frescura. Okay, pero eso lo puede hacer un lubricante también. Lo puede hacer un lubricante que no va a dejar pegajoso, que no va a cortar, porque si ya mordieron la pastilla y están haciendo sexo oral, puedes picar o puedes cortar, creo yo. Claro. Irritar. Puede que irrite, porque también... Es tanto demasiado como la hombres sensación. O mujeres, hay personas de piel muy sensible. Uh-huh. Claro. Sí. Los diferentes tipos de preservativos, por ejemplo. Ah, que también... sí. Hay preservativos de látex, hay preservativos de poliuretano para las personas alérgicas a látex. Uh-huh. Hay preservativos masculinos y femeninos. Uh-huh. El preservativo femenino es una chulada. ¿Por qué? Porque es muy cómodo de utilizar. A ver, platícanos, ¿cómo son? Muchas veces los preservativos masculinos tienden a lastimar por la base, que no, o sea, que queda como el arito de la base del preservativo y eso tiende a lastimar. Okay. Esa sensación de incomodidad se elimina al 100% con el preservativo femenino, que no me lo traje, pero bueno. Porque es a la inversa, ¿verdad? No. Es igual, pero tiene 2 anillos. Okay. Un anillo viene más grande y el otro viene más pequeño y va al fondo... En la base, al fondo sí del preservativo. Visualicen un preservativo masculino y en lugar de la puntita con la bolita, ahí va un anillo, que esa parte es la que va dentro de la vagina. Okay. Y el anillo de la base queda por fuera. Ah, ya entendí. No, que a ustedes no les aprieta, no para nada. Y es de poliuretano. Y de esa manera también se pueden proteger, de muchas situaciones, ¿verdad? Ambos. Sí. Y la seguridad, por ejemplo, en los preservativos, ¿qué tan porosos son? ¿Qué tipo de...? Ahí también implica como los preservativos de fresa, de menta, de chocolate, de sabor, son para actividad oral. Únicamente. Muchos dicen, los prudens de sabor no, porque se rompen. Uh-huh. Es que no son para penetración. Claro. Es que andabas haciendo. Y todo. Sí. No son para penetración, son para actividad oral. Pueden funcionar para penetración, pero para algo leve. Claro. ¿No? Y están no para uso rudo, pues. Ajá. Están los preservativos extra fuertes, están los de poliuretano, los texturizados, los Fire and Ice, que hay quienes les gustan bastante y quien dice no, porque se puede sentir frío, también se puede sentir caliente. Y está padre como para conocerlos. Claro, experimentar. Pero ya hay quien le agrada y lo sigue consumiendo. Hay quien dice, en mi vida lo ¿cómo gusta. ¿Cómo es eso? ¿Cómo que? Se siente frío y caliente. Interesante, muy interesante. Son de Trojan, me parece. Órale. Y lo, había, o no sé si todavía existan, pero de, digamos que de texturas animales. Esos ya no los he visto, ¿eh? Ya no hay, ¿verdad? Sí he visto como con puntos o anillos incluso, pero ya con figuritas de animales como en la punta o así ya no. No de figuritas, sino más bien de, la o sea, compuestos no de plásticos, sino de... Ah, como con la película de... ¿Cómo se llamaba esa película? Que se muere el abuelo y van y esparcen las cenizas en el mar. Una película mexicana. Ah, no, no. Ah, sí, ¿por la libre? ¿Por la libre? Por la libre, sí. Que le regala... A ver, platícanos. Que le regala algo el abuelo al nieto. Ah, sí, sí, este un condón, pero reutilizable, ¿no? Sí, sí, sí. Una cosa así que se lavaba y... Reutilizable. Sí, sí, sí, sí. No, bueno, no así, pero algunos troyans decían precisamente que eran de, pues no sé, creo que de las vísceras de los animales precisamente, pero eran, la sensibilidad se suponía que era un poquito más... Igual salieron y no pegaron, no sé. Yo creo. O sí. Pudiera ser algunos de los que tengan un estimulante o algo así. Claro. Que ya no debería, pues creo yo. No, lo bueno es de que no hay, digamos, preservativos hechos con chicle, porque si no, imagínate, sería terrible. No sería muy funcional. Hay sabor a chicle, pero no. Pero no chicle. Con la textura. O acá con figurillas o diseños, acá metaleros con picos. acá un black metalero con unos picotes acá. ¿Hay con ese tipo de texturas? Hay fundas para el pene, que es como si fuera un preservativo, pero en la punta viene un poco reforzada y está llena de piquitos. Pero dijiste funda, no preservativo. Es que puede funcionar como un preservativo. Pero no es propiamente un preservativo, no. Es una funda. Una funda de siligel. Ajá. Que está texturizada. Ya es para generar una estimulación más intensa que la que puede dar algún preservativo texturizado con 6 puntitos. Preguntan si vas a hacer un viaje en avión con tu pareja y quieres una experiencia, ¿qué les recomendarías? ¿Qué compren? ¿Qué lleven? No pueden llevar productos, ¿con qué viajar? De más de 50 mililitros. Okay. Porque no los dejan pasarlos. Si a eso se referían. Bueno, no sé si a eso se referían, pero yo me imagino que se referían a utilizar la cabina, pues. Supongo que si van a aplicar el bomberazo en el baño del avión, no vas a necesitar nada de esto, porque ni tiempo vas a tener de usarlo, creo yo. Pues sí. Sí, ¿verdad? Ay, permíteme. Acá tengo el anillo. Ay, el lubricante. Ay, el lubricante para masaje. Señora, ya se me cayó el columpio. Pues no. Ok. No, preguntas raras del público. Yo creo que se están poniendo nerviosos más bien, ¿verdad? No sé, algún comentario que quieras hacernos. Ya estamos llegando en la parte última del programa. ¿Qué recomendaciones nos tienes o qué nos podrías decir a manera de comentarios finales? Que si tiene la inquietud de comprar algún producto, ya sea para disfrutar más con su pareja, disfrutarse a solas, vayan sin ningún problema. Ahora sí que el personal de las tiendas debe de estar capacitado para brindarles un servicio de una manera excelsa. Sí. ¿Por qué? Porque nuestro trabajo es ganarnos su confianza. Porque no es muy fácil que la gente abra tal cual, exponga su sexualidad con un desconocido. Y que nos den pistas un poco más claras también. Porque muchas veces llegan buscando lencería, pero vieron un dildo y se terminan llevando un lubricante. Oh. Entonces, somos adivinos porque no podemos decirle, ¿qué quieres? Claro, claro. Exacto, ¿tiene? Sí. A veces sí dan ganas, ¡ja! Sí. Pero denos pistas. A usted le hace falta esto, la verdad. Sí, que nos den pistas un poco más claras y también que se sientan en plena confianza de externar lo que están buscando. No van a ser juzgados, al contrario, se les va a ofrecer de los mejores productos siempre. En mi caso, si un cliente busca algo para probarlo, pues no me voy a enfocar en venderle algo súper caro, que le va a durar 10 años, claro, que a lo mejor lo prueba y no le gusta. Exacto. Y dice, ¿qué hago con esto? Sí. No, pueden porque empezar. Son cosas súper personales, ¿no? No puedes decir, ah, pues ah, bueno, te lo regalo. Mercado Libre. Que lo que no me gustó, pero ahí te va. Lo remato. Exactamente. Que sí hay, ¿eh? ¿Quién? Ah, no manches. Ajá. Wow. Entonces, segunda mano, ¿verdad? Sí, de verdad. Si buscas, vas a encontrar. Ay. Para todo hay, diría una señora que sí, conozco. Sí, sí, sí. Entonces, lo ideal es recomendar cosas, si nunca han tenido la experiencia de sentir una vibración, de sentir algo que no sea una parte humana dentro de su cuerpo, pueden empezar con algo económico para conocer la experiencia. Si quieren, ya después que les agradó bastante, ya le inviertes. Claro. Oye. Otros saludos también para Adi Arizaga, Elizabeth Chávez. Saludotes. Y, cri, cri, cri, cri. No. Está viendo los saludos. Pero, ¿cómo pueden contactarse contigo, por ejemplo? O sea, si quieren productos. Tú estás en línea, ¿verdad? Es sí, como estás vendiendo ahorita. Sí, por el momento todavía no hemos encontrado el local ideal. Uh-huh. Y se nos ha dificultado un poco la cuestión de permisos, pero... Yeah. Próximamente esperamos invitarlos a la inauguración. Excelente. Y por el momento nos manejamos por Facebook. Tenemos una página, se llama Miau Miau Erotic Shop. ¿La puedes deletrear? Porque Miau. Ah, ¿sí? Es Miau con A-W o U. M-I-A-I-W. Dos veces. Miau Miau. Que es un estilo también, ¿verdad? Miau Miau. Sí. De intercambio de parejas. Ajá, sí. Ah, ok. Sí. Yo me imaginaba que unos gatitos. Sí. Pudiera ser, sí, también. Sí, bueno, tiene que ver con... Sí, todo. Okay. Pero es como con intención coqueta, sí, con claro. Intención como un lenguaje sexy, un tanto sí, universal, sí, claro. Sensual, porque bien. No va enfocado, no es una página solo para chicas o solo para chicos. Es totalmente abierta. Uh-huh, totalmente abierta, hay juguetes... Para chicas, para chicos, para parejas heteros, para parejas gays, no hay ningún problema. ¿Y tú, por ejemplo, haces la entrega o haces el envío o cómo sí, se maneja? Sí, yo personalmente me encargo de realizar la entrega en la mayoría de las ocasiones. Trato de hacerlo para, al momento de entregarlo, buscar que sea un lugar cómodo. También sí. No voy a entregar, fíjate que te voy a ir en Mexicalcingo, no, en claro. El tren y ahí te explico. Pues un no. Un lugar público en un cómodo. Lugar, en un lugar padre donde podamos platicar un poquito para que también se vaya con cierta asesoría. Porque sí. Hay juguetes que tienen sistema de bloqueo como para viajar. Okay. Hay juguetes que, por ejemplo, si son recargables, solamente una vez se dejan cargar toda la noche y después si lo cargas 15 minutos, una hora está bien. Para que la pila dure, pues. Darles todas esas indicaciones que sí son importantes, sí, que muchos ni siquiera ponen atención en las indicaciones. Casi dice, ya, dámelo, ¿cómo vas? Ya me voy. Claro. Pero, pues, trato de hacer mi trabajo de la manera más completa posible. Y de los lubricantes, pues desde que estamos platicando por medio del chat de la página, ya estás asesorando. Se están informando y también en todas las fotos que tengo en la página tienen una ligera explicación que mínimo puede funcionar como una guía de para qué funciona el producto. Sí. Y trato de subir muchos videos de los mismos productos, porque también bueno, de repente claro. Estar escribiendo, explicando no es muy fácil. Claro, y ya hay quienes pues ya hicieron algún, como dices, documental o video corto para que la gente ya sí, sepa, ¿no? Sí, de todos los productos están los juguetes. No, yo subo ahí directo los videos. Pues ya estamos ahora sí llegando al final. Muchas gracias, Ceci, por acompañarnos. Muchas fue un programa muy ilustrativo. Nos han escrito de muchas partes para decirnos precisamente eso, que ha sido no solamente caluroso, sino también con un calor humano bonito, ¿no? Sí. Y pues gracias por acompañarnos. Bien, muchas pues. Gracias a ustedes. Se acabó mayo. Que vengan ya las lluvias y aquí los esperamos el próximo miércoles. Nos vemos en un espejo. Viola, let me see you dance, Viola. Yeah. Let me see you dance, Viola.